A continuación comienza Noticiero Ciudadano, Terremoto 2010. Una cobertura conjunta entre Radio Juan Gómez Millas, Radio Tierra, Radio Neta de Valparaíso y Ecocomunicaciones. Conectados con Chile y el mundo a través de www.radiotierra.cl y nuestras redes de la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y Caribe y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Ahora escuchas Noticiero Ciudadano, Terremoto 2010, con la conducción del periodista Raúl Rodríguez. Buenas tardes, bienvenidos a este programa especial donde queremos entregar una mirada amplia y ciudadana sobre el terremoto y maremoto que ha azotado el centro sur de Chile. Iniciamos este trabajo informativo con algunos de los titulares de la jornada. Hasta el momento el número de víctimas por el terremoto asciende a 795 personas, en tanto los desaparecidos se mantienen en 19. Los damnificados se estiman en 2 millones de chilenos. La presidenta Michelle Bachelet afirmó que se actuará con severidad ante los saqueos producidos en las regiones afectadas por el terremoto. Gobierno reconoce errores en la evaluación de la catástrofe y reacción tardía de las autoridades. En la ciudad de Concepción ya habría comenzado la entrega de ayuda humanitaria. Penco, Lirquén, Talcahuano y Dichato son parte de las localidades donde se llevarían los alimentos. Siguen los toques de queda en la región del Maule y en la provincia de Concepción. En la ciudad penquista continuará con 18 horas, mientras que en el Maule sigue con 9 horas de toque de queda. La Federación Gremial Nacional de Buses de Transporte de Pasajeros Rural Interurbano e Internacional, FENABUS, atribuyó a empresas piratas y formales el alza en los precios de pasajes para viajar al sur, que este martes se reanudaron tras el terremoto del pasado sábado. Psicosis colectiva se apodera de varios compatriotas y delincuentes aprovechan de generar pánico y asaltar varios locales comerciales en la capital. La octava región del Biobío, una de las más afectadas después del terremoto en la provincia de Ñuble, la ciudad de Chillán, se recompone pese a la ola de rumores por saqueos. Una caravana en tanto se dirige al balneario de Dichato a entregar ayuda a los afectados. Luz y agua son las principales necesidades que viven los vecinos de la comuna de Quilicura en la región metropolitana de Santiago. Asimismo, sus habitantes reclaman la presencia de autoridades en medio de saqueos que se han producido desde el terremoto. Vecinos de la comuna de Maipú en Santiago, afectados por sus construcciones, solicitan la presencia de las inmobiliarias. Mientras tanto, los maipucinos viven falsas alarmas de saqueos. Múltiples formas de colaborar para ir en ayuda de los damnificados. Greenpeace, La Fech, Caritas Chile y Cruz Roja Chilena son algunos de los lugares donde se recolecta la ayuda. Muy buenas tardes, comenzamos el detalle de las informaciones en este Noticiero Ciudadano Terremoto 2010, en conjunto entre la radio Juan Gómez Millas, Radio Tierra, Radio Neta de Valparaíso y Eco Comunicaciones. La octava región del Biobío es una de las más afectadas después del terremoto. En la provincia del Ñuble, la ciudad de Chillán se recompone pese a la ola de rumores por saqueos. Una caravana, en tanto, se dirige al balneario de Dichato a entregar ayuda a los más afectados. La corresponsal Nicole Valeria nos relata lo sucedido. Horas muy difíciles ha tenido que enfrentar la región del Biobío a causa del megaterremoto que este sábado sacudió la zona centro-sur del país. El sismo de 8,8 grados y catalogado como uno de los más grandes de la historia nos tomó a todos por sorpresa. Y es que nadie estaba preparado para enfrentarse a uno de los desastres naturales más grandes de la historia. Casas en el suelo, supermercados cerrados y saqueos son el desalentador panorama que enfrenta la región y que también se ha hecho presente en Chillán. El día del terremoto, muchas de las personas se encontraban durmiendo, pero otras tantas, como fue mi caso, estábamos en los distintos locales nocturnos de la ciudad, porque, por ejemplo, el sitio donde yo me encontraba comenzó a desmoronarse inmediatamente y la luz eléctrica se cortó inmediatamente iniciado el terremoto. Además, el movimiento fue demasiado intenso y prolongado, lo que desató la desesperación de la mayoría de las personas. Una gran sucedidos acá en Chillán está la fuga de los más de 200 reos desde la cárcel, quienes inmediatamente comenzaron a delinquir. Además, se quemaron varias casas cercanas al recinto penitenciario, lo que facilitó aún más la huida de estas personas quienes aún no han sido capturadas, lo que infunda gran temor en la población. Acá en la provincia de Ñuble, otra de las cosas que ha afectado a la gente ha sido la falta de servicios básicos y que aún continúa en algunos sectores de la ciudad. Además, algunos inescrupulosos han comenzado a vender el agua e incluso han encarecido 2.500 pesos el kilo de pan, generando claramente la molestia de todas las personas que viven acá. Las horas más críticas se viven durante la noche, y es que el temor a posibles saqueos se acrecenta después de las 21 horas, debido a que en algunos sectores siguen en oscuridad, y Chillán es una de las ciudades más afectadas, pero que aún no cuenta con toque de queda, algo que la gente pide con bastante fuerza. Por ejemplo, anoche los vecinos de distintos sectores se organizaron y se mantuvieron en vela ante el rumor de que andaba una turba de 40 personas saqueando las casas. Esta situación fue desestimada por carabineros, pero los vecinos siguieron denunciando. Es más, hoy en la mañana comenzaron a hablar algunos vecinos diciendo que algunas de las personas habían intentado llevarse una carpa con niños en su interior, no percatándose de esta situación. Ya se han dado muestra también de saqueos en algunos de los supermercados, como por ejemplo el Digger del sector oriente de la ciudad y el Mercado Techado, por lo que los centros comerciales han tomado las precauciones y están atendiendo solo a 30 personas y con resguardos de militares. Pero esta no es la ciudad más afectada, ya que existen muchas localidades aledañas que se encuentran en el suelo y de las que no se tiene conocimiento en los medios nacionales. Por ejemplo, en Quirihue estaban solicitando ayuda urgente porque con el terremoto los nichos del cementerio se destrozaron y los muertos estarían tirados en la calle, lo que habría generado una gran catástrofe sanitaria. Lo mismo ocurrió en Coquecura, donde habría desaparecido la mitad del pueblo. A pesar de lo desolador del panorama en la ciudad, ya se está solidarizando y esta mañana partió desde acá una caravana para Dichato con toneladas de ropa y alimentos. Esto se espera repetir durante los próximos días. Esperamos que las autoridades agilicen las ayudas, ya que, insisto, el panorama en la región es bastante desolador y hay muchas localidades distintas a Concepción que aún no reciben ningún tipo de ayuda y donde las personas continúan durmiendo a la intemperie. Terremoto deja en evidencia falta de respuesta pública y privada ante la tragedia. El periodista Roberto Fuente Alba analiza este escenario. ¿Estaba preparado Chile para un tsunami o no? ¿Basta la experiencia sísmica o es necesario crear más infraestructura? Cuando se produce un gran sismo cerca de las costas, su magnitud ya es un indicio de si hay o no posibilidades de un maremoto. Hoy el mundo cuenta con sismógrafos globales que permiten tener rápidamente información, junto a la imprescindible inspección visual para comprobar si el mar se recogió. Sin embargo, esta inspección es útil en el lugar del epicentro, pero en localidades más alejadas pueden llegar las olas de manera imprevista. Cuando tembló en Constitución, pasaron 25 minutos en que las aguas se alejaron para luego volver con una altura de hasta 10 metros en dirección sur a norte. Por lo tanto, independientemente de que se haya dado la alerta de maremoto o no, las autoridades locales podían dar orden de evacuar a la población. El caso contrario sucedió en Talcahuano y la Bahía de Concepción. Allí el mar no se recogió y el maremoto llegó 3 horas después. ¿Por qué? Porque las olas avanzaron hacia el norte haciendo un círculo para luego devolverse hacia el sur e impactar en las costas del Biobío. En el lugar no se dio orden de salida, porque se descartó la posibilidad de tsunami de manera anticipada, aunque una parte de la población, por precaución, prefirió de todas maneras subir a los cerros. Luego vino la destrucción previsible, los muertos y los heridos. ¿Se podría sacar alguna lección de todo esto? Sí, no se puede descartar de manera general a lo largo de una vasta extensión geográfica un tsunami, porque que no se produzca a los pocos minutos o que no se recoja el mar, de todas maneras las olas salen en todas direcciones y se pueden demorar en llegar. Las primeras informaciones de la magnitud del sismo llegaron casi a las 3:50 de la mañana, procedentes del Servicio Sismológico de los Estados Unidos. La noticia decía que el epicentro había sido cerca de la costa, con 8,5 grados Richter. Este dato por sí solo representaba un inminente peligro de maremoto. Aún quedaban en ese momento 5 minutos para que la marea entrara en las costas del Maule. Quizás ya era tarde para dar la alarma de tsunami en Constitución, pero se podía activar para el resto de la costa a partir de los datos recibidos, aunque no se hubiera tenido ni una sola noticia de lo que sucedía en los balnearios. La experiencia de otros países como Japón y Estados Unidos puede aportar ideas para prevenir mejor. Todo el borde costero debería estar señalizado, así como se indica si se puede bañar o no, con carteles que advierta que en caso de tsunami se debe subir a los cerros. Cada pueblo debería tener un cerro designado para la circunstancia, que cuente con un acceso fácil como para subirlo en la oscuridad. En la cumbre podría existir un refugio aprovisionado como existe en partes altas de la cordillera. Debería haber al menos agua, medicamentos, alimentos básicos y comunicación inalámbrica radial o satelital que no dependa de las repetidoras. Además, la labor preventiva debe ser permanente en la población local y en los visitantes. En el Chile del 2010, la cadena de respuesta frente a un desastre involucra tanto al Estado como a los privados que gestionan los servicios básicos, y en este punto todo se volvió crítico. Otro hecho importante es que todo el país ha sido testigo de cómo en las últimas décadas la especulación inmobiliaria ha levantado edificios, casas y centros de veraneo inmediatamente contiguos al mar, gracias a la anuencia de los municipios que modifican los planos reguladores sin considerar la inseguridad de los lugares en caso de un maremoto. La tragedia vivida fue muy grande y sobrepasó la capacidad de respuesta, pero también es una oportunidad para darse cuenta del sentido estratégico que tienen recursos que fueron privatizados y que en su origen nacieron de la planificación del Estado, justamente después de los terremotos de Chillán de 1938 y de Concepción y Valdivia de 1960. Luz y agua son las principales necesidades que viven los vecinos de la comuna de Quilicura, en la región metropolitana de Santiago. Asimismo, sus habitantes reclaman la presencia de autoridades en medio de saqueos que se han producido desde el terremoto. El reportero Narayán Vila con la información. Compleja es la situación que se vive en Quilicura, comuna periférica emplazada al norte de Santiago. Si bien el terremoto no causó daños importantes en casas, colegios y hospitales, sí dañó el sistema eléctrico y de agua potable. Culpa de ello es que gran parte de la comuna se encuentra sin luz ni agua, situación que se arrastra desde la madrugada del día sábado. Las principales críticas de los pobladores apuntan a las autoridades municipales y a las empresas proveedoras, que no se han hecho presente y no se vislumbra una pronta solución de parte de ellos. La falta de luz hace que las noches sean especialmente difíciles, puesto que el miedo a los saqueos, muy difundido por los grandes medios de comunicación, ha llevado a que los pobladores se armen con pistolas, palos y cuchillos para defender sus hogares. No se han registrado robos en casas hasta el momento, sí han habido recuperaciones a costa de los grandes supermercados de la comuna para paliar la falta de agua y otros elementos de primera necesidad. La municipalidad de Quilicura aseguró que hay un 65% de la comuna con electricidad restituida. Sin embargo, pudimos comprobar en terreno que al menos un 50% de la comuna se encuentra sin luz. Con el agua potable pasa una situación similar. Sin embargo, la falencia del vital elemento se ha solucionado gracias a los grifos y a la solidaridad de los vecinos. Los pobladores se quejan de que los camiones aljibes dispuestos por el municipio no cubren todas las zonas de la comuna. Vecinos de la comuna de Maipú en Santiago, afectados por sus construcciones, solicitan la presencia de las inmobiliarias. Mientras tanto, los maipucinos viven falsas alarmas de saqueos. El reportero Carlos Said nos entrega este detalle. Por suerte, la ciudad de Santiago no sufrió los efectos del terremoto de manera tan cruda como la séptima y octava región. Sin embargo, también la capital tuvo problemas estructurales en numerosos edificios, y uno de los más dañados está en la comuna de Maipú. Allí fueron varias manzanas las que resultaron curiosamente más dañadas que el resto de la comuna, y justamente en ese perímetro de destrucción se ubican los edificios de las calles Luis Gandarillas, Tristán Valdés y Bailén. Este último fue el más dañado al quedar peligrosamente inclinado hacia su parte trasera. A pesar de que muchas casas del sector resultaron dañadas, los vecinos de estos edificios no podían creer que estuvieran en la calle, mientras que las torres vecinas ni siquiera se hayan visto agrietadas, y ellos hallan a un solo culpable, la inmobiliaria Mujica González, la que no se ha aparecido por el sector, ¿no? No, la inmobiliaria desapareció, Mujica González Limitada desapareció, ni una disculpa, sí. Creo que cambiaron el nombre, están cambiando la razón social porque son unos sinvergüenzas, así de simple. Con el terremoto, mucha gente resultó herida al intentar escapar, lanzándose en los balcones y ventanas, pero por suerte nadie murió. Ahora dicen que la municipalidad es la única que ha dado la cara, mientras que ellos duermen en casa de familiares o simplemente en la calle. La gente toda está, alguna duerme acá, cuidando las cosas, estamos haciendo guardia. Uno en el día, otro en la noche, y todo deja en casa de familiares. Otros problemas que se han registrado en la comuna son los innumerables avisos de saqueo, la mayoría de ellos falsos. Anoche se hablaba de robos en los barrios de Las Torres, La Farfana y Las Rosas, los que no hacen más que dificultar las acciones de ayuda. Al momento de escribir esta nota, había un aviso de saqueo en Las Golondrinas. Al parecer, también falsa. Sobre la cobertura inicial de los medios de comunicación y el relato periodístico en el Chile post-terremoto, escuchamos el análisis preparado por el periodista Patricio Rivera. Desde que las primeras luces del sábado permitieron dimensionar la catástrofe que golpeó a buena parte de Chile, los medios de comunicación, particularmente la televisión, se desplegaron para captar y difundir el relato de lo acontecido. Desde entonces, hemos visto una tras otra las imágenes reiteradas de los efectos del cataclismo. Salvo escasas excepciones, la maratón informativa se ha ido convirtiendo en una competencia desenfrenada por golpear con alguna de las tantas historias trágicas que abundan en una situación como la vivida, o con el reportero, inserto en medio de las turbas acechantes. No basta la palabra. Hay que poner al periodista debajo de una carretera socavada. Hay que tenerlo delante de las tanquetas. Cuanta mayor compenetración con el escenario de conflicto, tanto mejor. Esta mañana, las historias eran las de los personajes de la farándula y de cómo les había tocado vivir este terremoto. Es decir, siempre es posible construir telenovelas a partir de la realidad. Por otra parte, se ha insistido majaderamente en el tema de los saqueos. Situación que, si bien ha ocurrido, por diversas razones y con múltiples matices, no es la tónica que cruza mayoritariamente a los pueblos afectados con más significación y que tiene por efecto la generación de histeria colectiva, de un temor exacerbado que indispone a vecinos contra vecinos y que agrega grados de alerta que aumentan el nivel de estrés que ya están viviendo las comunidades. La concentración informativa y la competencia por la audiencia está tan enquistada en los grandes medios de comunicación que en estas situaciones les resulta difícil desprenderse de ciertas prácticas. Como contrapartida, el ejercicio que están realizando los escasos medios comunitarios que se mantienen en pie y algunas radios locales de la zona afectada nos hablan del verdadero sentido de servicio de los medios de comunicación. Servir de puente entre las personas incomunicadas, servir de orientación en tiempo de incertidumbre, pero ante todo, constituirse en animadoras de un proceso de recuperación de sanidad mental para enfrentar de mejor modo lo que ha de venir una vez que los grandes medios de comunicación cambien su foco de interés. Antes de continuar con las informaciones de este noticiero Ciudadano Terremoto 2010, hacemos una presentación de un síntesis de las informaciones más importantes de esta jornada. Escuchas la cobertura especial de Radio Tierra, Radio Juan Gómez Millas, Radio Neta de Valparaíso y Ecocomunicaciones. Noticiero Ciudadano, Terremoto 2010. Hasta el momento, el número de víctimas por el terremoto asciende a 795 personas, en tanto los desaparecidos se mantienen en 19. Los damnificados se estiman en 2 millones de chilenos, mientras continúan las réplicas en varias zonas del país. La presidenta Michelle Bachelet afirmó que se actuará con severidad ante los saqueos producidos en las regiones afectadas por el terremoto. En su visita a Curicó, en la séptima región del país, la mandataria no descartó que se instaure toque de queda en esta ciudad de la región del Maule. Gobierno reconoce errores en la evaluación de la catástrofe y reacción tardía de las autoridades. Según la alcaldesa de Concepción, Jacqueline Barcelvergue, los 4.500 militares que vigilan la ciudad han devuelto la tranquilidad a la gente. En la ciudad penquista ya habría comenzado la entrega de ayuda humanitaria. Penco, Lirquén, Talcahuano y Dichato son parte de las localidades donde se llevarían los alimentos y necesidades más básicas. En tanto, siguen los toques de queda en la región del Maule y en la provincia de Concepción. En la ciudad penquista continuará con 18 horas de toque de queda, mientras que en el Maule sigue con 9 horas. Presidente del Perú, Alan García, llega a Santiago y entrega personalmente ayuda humanitaria. En tanto, este mediodía llegó la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton, quien donó 60 teléfonos satelitales solicitados por el gobierno chileno. También arribó al terminal aéreo de Santiago el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, quien trajo 60 toneladas de agua. Además, el mandatario altiplánico Evo Morales anunció que donará la mitad de su sueldo como forma de incentivar a los bolivianos a solidarizar con nuestro país. Europa envía ayuda técnica a Chile para su estabilización. Entre el auxilio enviado se encuentra personal de rescate, asistencia médica, construcción de puentes, potabilización de agua, telecomunicaciones y reconstrucción de infraestructura. Psicosis colectiva se apodera de varios compatriotas y delincuentes aprovechan de generar pánico y asaltar varios locales comerciales en la capital. Por otro lado, el alcalde de Conchalí en la región metropolitana, Rubén Malboa, pidió a las autoridades que se militarice la comuna por saqueos a casas que perdieron parte de su infraestructura luego del cataclismo. La Federación Gremial Nacional de Buses de Transporte de Pasajeros Rural Interurbano Internacional, FENABUS, atribuyó a empresas piratas y formales el alza de los precios de pasajes para viajar al sur, que este martes se reanudaron tras el terremoto del pasado sábado. Y continuamos con las informaciones en detalle acá en este noticiero Ciudadano Terremoto 2010, una producción conjunta entre Radio Juan Gómez Millas, Radio Tierra, Radio Neta de Valparaíso y Eco Comunicaciones. El terremoto y maremoto en Chile nos ha dejado como un país incomunicado. Pía Mata, presidenta de AMARC América Latina y Caribe, ubica el lugar de la radio y las telecomunicaciones después del gran movimiento sísmico. Chile vive momentos difíciles luego del fuerte terremoto del sábado a las 3:34 de la mañana. El sismo fue uno de los más brutales desde el año 1960. El país quedó inmediatamente incomunicado. El saldo de víctimas hasta ahora es de 793 personas, cifra que probablemente seguirá aumentando. La mayor devastación es en la séptima y octava región del país. Luego de 3 días de sismo, podemos asegurar que hubo descoordinación, así como tardanza en la aplicación de los protocolos de emergencia en el caso de tsunamis y maremotos. También ha quedado en evidencia la lentitud y las dificultades que han habido para elaborar un diagnóstico que dirija la operación y la ayuda a los miles de damnificados y sus familias. El problema no es qué entregar, sino cómo canalizar la ayuda. Chile es un país de extensas dimensiones, un país que conoce y sabe de sismos y terremotos, donde la radio como medio de comunicación ha sido clave en la construcción de este país que todos conocemos desde su fundación en el año 1922. Hoy podemos ver que las líneas de las telecomunicaciones y la radio están absolutamente interferidas y están colapsadas, sobre todo lo que tiene que ver con la telefonía celular y con las telecomunicaciones. Sabemos también las dificultades de comunicación que hay en un país que es extensamente largo, las dificultades que hay en los suministros de energía eléctrica y agua en un porcentaje importantísimo de chilenos. Hoy día queda demostrado que la administración de las telecomunicaciones en manos privadas no ha dado los mejores resultados. Tenemos un sistema colapsado, una comunicabilidad a prueba y a baja prueba, que no ha sido capaz de poder dar cuenta de las dificultades que viven miles y, por qué no decirlo, millones de familias en Chile que están siendo atormentadas y violentadas con este sismo que se ha registrado en nuestro país. La comunicación es fundamental, es una herramienta fundamental para hacer llegar la ayuda de las autoridades, del Estado de Chile, de los otros países a los miles de damnificados. Sin duda, la radiofonía comunitaria puede jugar un lugar fundamental en esta distribución de la ayuda, porque Chile enfrentará no solo hoy día esta dramática situación, sino que muchos años por delante para poder reconstruir el país. Ojalá que las autoridades, que las personas que tengan que decidir sobre esto, decidan bien y sean capaces de distribuir mejores señales, mejor capacidad de comunicación y que el país no quede incomunicado como ha quedado hasta el día de hoy, sobre todo porque detrás de cada incomunicación, de cada situación de no comunicación, hay una familia, hay una persona que busca a otra, una familia que quiere saber de la otra. Es una catástrofe mayor la que hemos vivido en Chile. Por lo tanto, la demanda es, o la exigibilidad es, a pensar un sistema de comunicaciones y de telecomunicaciones capaz de dar conectividad y capacidad de comunicación a todos los chilenos y chilenas en estos momentos tan dificultosos y tan complicados que se viven en el país. La respuesta de los medios de comunicación ha sido paulatina y se ha intensificado con el pasar de las horas. En este sentido, las radios comunitarias cumplen un rol fundamental en el acercamiento y asistencia a los afectados. Sobre la situación de las emisoras ciudadanas en la región de Valparaíso nos cuenta la periodista Natacha Gómez. El panorama general del país cambió radicalmente luego del sismo que en la madrugada del pasado sábado 27 de febrero golpeó con fuerza la zona centro-sur de Chile continental e insular. En la quinta región, específicamente en el Gran Valparaíso, el sismo afectó las estructuras más antiguas, en especial las del sector Puerto y Almendral de la ciudad, siendo menos dañino en las quebradas y en la parte alta de los cerros. En medio de este panorama, donde la lenta reacción de las autoridades y el papel de algunos medios de comunicación constituyen otras relevantes aristas de la noticia, las radios comunitarias han procurado retomar sus transmisiones y rearmarse luego del terremoto. En el caso de las emisoras de la Quinta Región, la situación más grave se vivió con la radio comunitaria Picaflor Rojo en el archipiélago de Juan Fernández, ubicado a casi 700 kilómetros frente a la costa de Valparaíso. Robinson Crusoe, la isla más grande y poblada del archipiélago y donde se ubica la emisora, fue devastada por el maremoto que siguió al sismo en la madrugada, dejando hasta ahora un número no determinado de desaparecidos y víctimas. Los compañeros de la radio, la principal emisora de la isla, se encontraban en un lugar que no alcanzó a ser afectado por el maremoto, el que no dañó tampoco las instalaciones de la radio. Sin embargo, esta aún no puede retomar sus transmisiones por la situación de desastre en que se encuentra la isla. En tanto, en la ciudad de Valparaíso, las radios comunitarias no sufrieron situaciones graves. César Jiménez, de Radio 2000 Chile, en la parte alta de Playa Ancha, informó que retomarían sus transmisiones normalmente a partir de mañana miércoles. En tanto, la radio V15 del Cerro Las Cañas sufrió la caída de su antena, la que ya fue repuesta, permitiéndole reiniciar normalmente sus transmisiones, según contó Alejandro Iribarren, miembro de la emisora. Otras radios, como Placeres, La Radioneta y algunas de la zona interior de la región, tampoco sufrieron daños considerables, retomando su emisión en la medida en que empezó a ser repuesta la energía eléctrica en la ciudad, emitiendo programación especial relacionada con la situación que afecta al país. Múltiples formas de colaborar para ir en ayuda de los damnificados. Greenpeace, La FED, Caritas Chile, Cruz Roja Chilena son algunos de los lugares donde se recolecta la ayuda. La reportera Damaris Torres pesquisó en estos recintos. Luego del maremoto y del terremoto de 8,8 grados Richter, que hasta el momento ha dejado un saldo de 795 fallecidos y un número indefinido de desaparecidos según las últimas cifras oficiales, no queda más que ayudar. Por lo mismo es que distintas instituciones privadas y gubernamentales han creado mecanismos para aportar y cooperar con los afectados del terremoto. Uno de los organismos que se ha dispuesto a trabajar en pro de las víctimas de esta catástrofe es Caritas Chile. La institución está trabajando en conjunto con el Sindicato de Actores de Chile, SIDARTE, quienes se encuentran acopiando vestimentas y alimentos no perecibles para luego trasladar a las regiones más afectadas. Así lo expresó María Fernanda García, presidenta de SIDARTE. Nosotros nos ponemos en contacto con Caritas para saber dónde lo llevamos, pero son ellos los que reparten finalmente todo esto. SIDARTE se ubica en Ernesto Pinto Lagarrigue 131, comuna de Recoleta, en pleno barrio Bellavista. Además, Caritas Chile abrió una cuenta corriente en conjunto con Banco Santander. Para aportar solo hay que acercarse al banco y decir que quiere donar a la cuenta de Caritas Chile en ayuda del terremoto. Otra de las organizaciones más importantes en el acopio de alimentos no perecibles, ropas y artículos de aseo, además de procurar atender médicamente a los accidentados, es la Cruz Roja de Chile. Según el comunicado de prensa de la Cruz Roja, los artículos más necesitados para ir en ayuda de los afectados son agua, pañales y comida. Además, esta institución abrió la cuenta número 362883 de Banco Estado y la cuenta número 994197-3331 de Citibank para los extranjeros que quieran aportar a la catástrofe chilena. Greenpeace también está ayudando en la restauración de las ciudades tras el terremoto y maremoto en Chile. Su misión es ayudar a los habitantes de la isla Juan Fernández. Las donaciones se reciben en la calle Elías de la Cruz, número 18, en la comuna de Ñuñoa, y sus puertas se abren después de las 17 horas. Todos quienes deseen aportar deben hacerlo hasta hoy martes, ya que el barco que va a la isla parte el miércoles con el máximo de alimentos no perecibles, agua y ropa. Los estudiantes no se han quedado atrás en cuanto a ayuda a los damnificados. En la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH, se están acopiando alimentos de fácil preparación, carpas, frazadas y artículos de aseo. Las donaciones se reciben hasta las 21 horas en la sede de la Federación, ubicada en la calle Periodista José Carrasco Tapia, a cuadras de Plaza Italia. La Federación también cuenta con 6.000 estudiantes inscritos como voluntarios que están trabajando en diversas zonas de la región metropolitana y desde mañana miércoles trabajarán en la comuna de Parral, en la región del Maule. Según la secretaria ejecutiva de la FECH, Camila Sea, las federaciones de estudiantes de las universidades del Consejo de Rectores se han comprometido con la situación que se está viviendo en Chile. La FECH hoy día es una organización de estudiantes que es capaz de juntar y canalizar la voluntad de muchos estudiantes que no solamente son de la Universidad de Chile y transformarlo en una acción concreta en este momento crítico y que se necesita ayuda en muchas partes del país. Por otra parte, los estudiantes de la Universidad Central y la Universidad Alberto Hurtado se encuentran organizando trabajos voluntarios en las comunas de Renca y Talagante. Además, se está recibiendo donaciones de alimentos en la Facultad de Derecho de la Universidad Central, ubicada en Lord Cochrane 417, comuna de Santiago. Recordamos que para los extranjeros que desean ayudar con dinero a Chile, existe la página web chileayuda.com, donde se encuentra toda la información necesaria sobre las cuentas corrientes habilitadas para las donaciones. Te agradecemos tu sintonía en este noticiero especial, noticiero comunitario Terremoto 2010, una producción conjunta entre las radios Juan Gómez Millas, Radio Tierra, Radio Neta Valparaíso y también la ONG Eco Comunicaciones. Mañana nos volvemos a escuchar con esta cobertura especial a las 18 horas. Síguenos por www.radiotierra.cl y también por la señal abierta 1300 AM. Concluye el Noticiero Ciudadano Terremoto 2010. Una cobertura extraordinaria por el desastre natural en Chile, producida en conjunto por Radios Tierra, Juan Gómez Millas y la ONG Ecocomunicaciones.